Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día acá en el 13.080, y anticipábamos en el bloque anterior que en este íbamos a tener tango en vivo con Marce y con Fali. Bueno, Marce, todo tuyo. Bueno, empiezo a cantar un tango. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecinos, dentro cóctel de amor, pisito que puso maple, piano, estilo y velador, un teléfono que contesta y una fonona que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana para que no maulle el amor, y todo a media luz, que es un brujo del amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que sobre terciopelo, la media luz de amor, Juncal 1224, teléfono sin temor. La noche esté con masitas, la noche esté con cantar, los domingos descansantes, los lunes hay desolación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como botica, cocoal, sombras que nos muestra el amor. Y todo a media luz, que es un brujo del amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que sobre terciopelo, la media luz de amor. Bueno, un aplauso para Marce. ¿Qué tiene de particular el tango que gusta tanto? ¿Y el tango? Es el tango, es parte de nuestra historia argentina. Porque el tango de las épocas de antes, que se inició en la época de antes, de los años 1920, era algo muy especial. El tango es una cosa que no tengo forma de expresarlo. Lo que es el tango comparar de otras clases de música. El tango es algo que se lleva adentro, algo propio de uno es, porque cada letra que hay es de uno. No sé cómo explicarlo bien el tango, lo que es el tango. A ver, vos vale que pasás musicalmente por distintos géneros. ¿Qué es el tango? El tango, bueno, el tango es nuestro, es bien argentino y son vivencias que de la vida de cada persona, ¿no? Son cosas, se puede decir, reales, que han pasado muchas cosas, bueno, como Cuartito Azul, el tango ese. Es lindo, el tango a mí me encanta, y bueno, para los abuelitos les vamos a hacer un tanguito para que nos acordamos de ellos siempre, ¿no? Pero siempre te gustó el tango, porque solía decirse, ahora no tanto, que tango era más para la gente grande. No, me gusta, con mis 48 años de la juventud, me gustó siempre más el tango, que lo bailé, aprendí a bailar de tango de salón. Yo tenía 18 años, me encantó más el tango que el folclore. Aunque el folclore me gusta, pero prefiero muchísimo más el tango. Esos tangos bien arrabaleros, Julio Sosa, Gardel, todos esos cantantes, así, unos tangos terribles. Estiramos el suspenso, en un par de minutos el tango de ballet. ¿Y vos, Gras, sos más del tango, el folclore? ¿Qué te gusta más? Yo amo todo tipo de música, la música extranjera también me gusta. Todo lo que me llega de alguna manera al alma, digamos, me gusta. No importa que no entienda lo que esté diciendo un inglés, por ejemplo, pero yo siento que él me está hablando y está diciendo algo muy lindo. Las canciones son siempre para regocijarnos y hacernos sentir mejor interiormente. El tango es mi vida y el folclore es mi vida. Es la música de mi patria, de mi tierra y de mi sangre, y la llevo muy adentro. Yo quería hacer una cosita, porque anteriormente en la radio yo había ido hasta Logos y le había consultado, una india negra, fea y sucia, había ido llena de sangre y le había consultado al Logos si iba a morir, porque yo estaba muy mal, estaba terriblemente mal, me sentía que me iba a morir realmente, mi hija estaba igual de mal. Y el logo me había contestado que no iba a morir, pero que iba a estar muy mal. Hoy quiero regresar al logo y sé que lo voy a molestar un poco, que está muy cansado, que son muchas las inquietudes que tiene, pero quiero entrar y como una india más limpia, ya sin tanta sangre, ya sin tantos odios, para decirle al logo que estoy mejor, que he mejorado y hasta puedo fumar un cigarrillo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Recién entraste, di, pum, a este tipo algo de esto de Pinar. Estábamos hablando de tango. ¿Qué onda con el tango? ¿Te gusta, no te gusta? El tango me gusta. Me gusta Antiguo Reloj de Cobre, es mi favorito. Sos la segunda persona a lo largo del día que me menciona Antiguo Reloj de Cobre. ¿Qué tiene ese tango en particular? Porque ya Jorge afuera me... Porque habla de que él se muere el padre y era lo único que heredó del padre. Y estando mal económicamente lo tiene que empeñar. Y la madre le dice, quédate tranquilo que tu padre allá en el cielo está probando... Ya te perdonó. Porque él se sentía muy angustiado porque era la única reliquia, herencia que había. Para, no, o sea, ya lo lejos, ¿no? Pues no te puedo tomar. Ahora, dale. ¿Cómo es? Antiguos relojes de cobre que va marcando el tiempo, los pasajes de mi vida que me llenan de emoción, fuiste orgullo de mi vieja, lo decía su cadena con un pecho. Cuatro pesos suyos por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte la mano, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemeaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre, vi que me compadecía, y llorando me decía, el viejo te perdonó. Muy bien. Esto sí que es fuera de libreto, no lo vimos venir, pero bueno, ahora nos enteramos que de paso el polaco la tanguea también. Y después, o sea, el tango me gusta también porque me hace acordar mucho a mi papá, que él escucha tango, es fanático del tango. Y la música que yo escucho es la música que escuchaban mis viejos. Por un lado escucho tango y por otro lado escucho María Marta Serra Lima, que era lo que escuchaba mi mamá. Al tango este de Antiguo Reloj de Cobre lo nombraba vos afuera, ¿por qué? Sí, porque porque le contamos a la gente que estábamos charlando afuera antes de empezar el programa. Me trae recuerdos de mi abuelito Jorge Berger, sí, que era el padrastro de mi viejo. Cuando aconteció una situación en mi casa, que yo me tuve que ir de casa, me fui a la casa de mi abuelito a vivir y estaba estudiando en La Piedad y en San Roque. Es siempre cuando pasaban por el EU2 o el EU3, Antiguo Reloj de Cobre, él se compungía y él lloraba, decía, mirá hijo, esto es música, y él me contagió, es como un contagio, es como una enfermedad, ¿sí? Lo heredé del abuelito, de mi abuelastro, pero es mi abuelo, porque por el abuelito Jorge me pusieron Jorge a mí, Jorge Daniel, mi abuelo se llamaba Jorge Daniel Berger, yo me llamo Jorge Daniel Carrasco. Y vos que sos la pioja, la más joven de acá, ¿el tango algo no? ¿Eh? ¿Tango no? No, a mi abuelo, digamos, él sabe más de tango y le gusta más como habla, parece que habla y esa parte que le gusta más a él. ¿Y a vos qué te gusta? Ah, bueno, a mí ya no, ya directamente... Es como que se ataja, pero bueno. Ya escucho otra cosa. ¿Cómo? Escucha más el tango ahora. Depende de dónde. No, eso se escucha. Para, Silvia, bueno, ante todo, bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Se escucha tango? Sí, para mí la gente que es más viejita escucha tango y hay gente que del campo que escucha folclore. Che, para, yo algunos tangos de vez en cuando escucho, o sea, ¿será que me estoy poniendo viejo? Y no sé, eso da bravo. Gracias. No. Y yo antes era mucho de cumbia, ahora estoy en todas las, lo que son reggaetón. Bueno, pero... Y zumba. No te quiero censurar, pero estamos hablando de tango. Y a ver vos, Ricardo Daniel Epstein, ¿a vos te gusta el tango? Sí, me gusta toda la música. Tango, cumbia, lo que venga. ¿Qué es lo que más te gusta escuchar a vos? El rock, cumbia. Algo movido, la cosa, a veces divertirse un rato. Un tema que te guste, más, este es mi tema favorito. Sí, todo me gusta. Acá te están soplando. Ah, tenés ayuda, tenés un machete viviente. Que me pedís siempre a mí. Ah, cara de gitana. Ah, ¿y la sabés? Ah. Cara de gitana, dulce apasionada, le diste tu amor. En una espada, otro te enamoraba, otro te besaba, eres a mí, a que me llevaba,